te hable, que no te toque, que no te mire. ¿A dónde fue tu amor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué mal te hice? Sin una explicación, sin darme una razón, quieres marcharte. Ya no eres la de ayer, me enseñaste a saber, nadie es de nadie. De nada sirve seguir luchando contra tu hastío, si no soy ese amor que llegará a ocupar tu corazón vacío. Si te quieres marchar, no te voy a rogar, pues anda, vete. Si te vi, no me acuerdo, sigue tu camino y buena suerte. Tu amor fue un trago amargo en fina copa, que me dejó sabor a desengaño. Te acordarás de mí, alguien te enseñará que las deudas de amor se pagan caro. Te acordarás de mí, alguien te enseñará que las deudas de amor se pagan caro. Nada sirve seguir luchando contra tu hastío, si no soy ese amor que llegará a ocupar tu corazón vacío. Si te quieres marchar, no te voy a rogar, pues anda, vete. Si te vi, no me acuerdo, sigue tu camino y buena suerte. Tu amor fue un trago amargo en fina copa, que me dejó sabor a desengaño. Te acordarás de mí, alguien te enseñará que las deudas de amor se pagan caro. Te acordarás de mí, alguien te enseñará que las deudas de amor se pagan caro.